ya llega con toda la fuerza, con toda la polenta, con todo el descontrol y la presencia. El noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, en Buenos Aires, acá, cerquita del obelisco. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina, para mariscalrock.com. Y ya en plena movida. Así es, señoras y señores, vamos a arrancar directamente con música nueva porque de eso se trata. Este es el noticiero de las Pampas y justamente de noticia y novedad hablamos. Vamos a presentar una banda rosarina llamada Proyecto X, una banda que grabó en el 2007 su disco Sueños de Metal y que han decidido regrabarlo para darle otra visión y otra riqueza al material. Una vez que realizaron cambios de integrantes, vamos a escuchar un tema ideal para arrancar este programa. Aguante rock and roll. Esto es Proyecto X. Nunca iba por mal, siempre busco algo mejor. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Enero nos trata con paz, con quietud y con mucho calor. Y es la idea porque después de la quietud viene la tormenta. Hablamos la semana pasada de la cantidad de bandas extranjeras que vienen a tocar a Buenos Aires en los primeros meses de este 2009. Y también hay que destacar que salen discos, las bandas locales se mueven y muchas de ellas van a estar como teloneras para esos shows en particular. Hoy vamos a tener algunas bandas del interior del país que normalmente tienen problemas de acceso a Buenos Aires porque es un país muy raro, vamos a decir la verdad, la Argentina, un país con una gran extensión de territorio y donde hay una centralización forzada hacia la capital federal y no siempre las oportunidades para las bandas del interior son tan magnánimas como para las que están residiendo aquí mismo en Buenos Aires. Bueno, abrimos con Proyecto X, que fue una banda o es una banda rosarina, es decir, de Rosario, una especie de segunda capital aquí en la Argentina. Vamos a tener bandas de Córdoba, otra gran ciudad, y de Bahía Blanca tenemos a los Enchained Souls, una banda gótica que ya ha tenido la oportunidad de telonear a visitas como Anatema o Tristania y que están sacando su segundo disco Silentium Aeternus, ¿sí? Bueno, esta banda en particular tiene la característica de esta línea gótica y sostienen que en el nuevo disco están girando levemente hacia el black metal. Vamos a ver qué hay de cierto en esto y escuchamos algo de lo nuevo de Enchained Souls que se titula, si yo mal no recuerdo porque no lo tengo aquí, de, a ver acá me pasan, muy bien, gracias Rodrigo, estoy haciendo acá como si fuese Chisita de Erquiaga, de Misantropía e Hipocresía, realmente le podríamos haber puesto Aguante Rock and Roll como la banda anterior y nos ahorrábamos el problema, pero no, de Misantropía e Hipocresía, esto es Enchained Souls. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y seguimos en el noticiero de Las Pampas con la entrevista del día de hoy. Nuestro invitado es Emilio Souto, caballero de Skiltron. Buenas tardes a todos. ¿Cómo ¿Todo les va? Bien? Todo en orden. Bueno, fantástico. Una de las bandas más sorprendentes de los últimos tiempos por varios motivos. El primero tal vez sea de tipo de imagen, digamos, ¿no? Yo le contaba a Emilio el otro día que fuimos a ver el show que logró lo imposible. A ver, yo de pronto me encontré aplaudiendo a seis tipos semidesnudos y sudorosos que se abrazaban en el escenario. Nunca pensé llegar a algo así. Bueno, ¿cómo es el tema este? ¿Cómo se les ocurrió el tema de la imagen? Bueno, vamos a aclarar un poco tu... Sí, es una banda celta. Sí, porque... Empezá con todo el concepto tranquilo. Fue medio, la presentación fue medio para el que no lo conoce, viste, medio... Claro, ustedes son directamente los chicos del gay skin. Vos te referías al momento de saludar, ¿no? Cuando nos despedimos, exactamente. No es que nuestro espectáculo consiste en abrazarnos en el escenario, ¿no? No lo tienen para implementar en el futuro tampoco. No, okay. No hay planes. Por el momento, bien. Nunca se descarta nada, pero... Bueno, ¿cómo comenzó más la idea de esta imagen, vos decís? De la imagen el concepto, porque en realidad lo que más llama la atención es encontrarse con una banda de características celtas, digamos, en un país como la Argentina que no parece tener una relación directa. Sí, bueno, mira, yo la verdad que nunca me planteé que por pertenecer a cierto lugar tenés que limitarte a tu lugar, no te puede gustar otra cosa, porque mira, un ejemplo que doy siempre, que es, si vamos al grano, el heavy metal es un estilo inglés. Uh-huh. O sea que se le podría plantear a cualquier banda de heavy metal de cualquier otro país también cuando empezó. Obviamente que ahora está mucho más masificado y ni se tiene en cuenta por ahí ese aspecto, ¿no? También el tema de que canta en inglés. Sí, también. Bueno, o sea, que justamente añade a la propuesta. Ya es algo totalmente normal, ¿no? Porque es algo que es ya como muy común del estilo. Ya ni casi que ni es un problema, si es que en algún momento lo fue, ¿no? ¿No te parece que, por ejemplo, sigue habiendo una resistencia en la escena argentina a las bandas que cantan en inglés? Por lo menos, mira, de lo que es últimamente, no creo que... Es más, nunca vi... Tuve alguna confrontación, digamos, personal. Ajá. De ninguna de las bandas que tuve, ni nada por ese tema, porque no, la verdad que no... Uh-huh. Pasa como desapercibido directamente. Sí, no, porque es algo que ya la gente está como... Como acostumbrada. Ya, sí, ya es como algo muy natural, ¿no? Me parece. Uh-huh. Bueno, empecemos del principio entonces. Sí. ¿Cómo arrancó el concepto? Bueno, mira, la verdad que yo hace unos cuantos años descubrí una banda que era Skyclad. Ajá. Y bueno, ya me gustaba bastante heavy metal y bueno, pero la verdad que esta banda me cambió la forma de ver el estilo. Uh-huh. Y bueno, siempre me... Si bien es bastante diferente lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí. A pesar de que puede estar en el mismo estilo, en la misma rama. Pero bueno, siempre me tuve la idea de alguna vez hacer alguna banda, algo diferente, por así llamarlo. Uh-huh. Y bueno, muy sintetizadamente fue... ¿Lo que... habías pensado como un proyecto paralelo o un proyecto así efímero o directamente como banda? La verdad no me acuerdo, pero... pero no, creo que fue como que siempre fue la banda que quise armar, ¿no? Para que uh-huh. sea mi banda, digamos. Bien. No fue fácil, ¿verdad? Y no tanto por lo que íbamos antes, ¿no? De, sí. de estilos, de agarrar cosas que por ahí no se consideran de acá o lo que sea. De ese. Uh-huh. Pero sino en cuanto a armar algo así, ¿no? Encontrar a la gente y poder llevar adelante un proyecto así. Convencerla de que se pusieran polleras y eso. Bueno, sí, vamos a aclarar que las polleras son kilts, ¿no? Porque sí, son kilts, por supuesto. No. Y es algo escénico, ¿no? Que usamos para darle, como vos decías antes, que es algo que va de la mano con el concepto musical, ¿no? Uh-huh. Claro. Y bueno, redondeando la pregunta que me decías, es que fueron, digamos, inclusive en el primer disco hay temas que fueron compuestos muchos años antes de la grabación. Ajá. Porque, bueno, ya cuando algo te viene a la cabeza, no importa por más que lo puedas plasmar o no, pero si tenés las ideas ya te pones a trabajar. Uh-huh. Y bueno, fui armando algunos demos, y bueno, de a poco fue llegando a la gente hasta que pudimos consolidar la formación que está hoy en día, muy sintetizadamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, totalmente. ¿Te sorprendió la repercusión de la banda? Y sí, lo que me sorprendió en realidad, por ahí lo rápido que se dio poder llevar bastante gente, como está pasando últimamente, ¿no? Uh-huh. Porque sí, vimos un show hace muy poquito en diciembre, sí, con otra banda, con Tengua, sí, que sí, tiene, sí, como vos decís, es de la misma rama. Claro. Y armaron un show, una doble fecha, un día que para colmo había otro festival con 20 bandas, sí, sí, Metal para Todos, y bueno, y el lugar estaba lleno y la gente muy feliz y todo sonando de una manera casi idílica. Claro, por ahí eso es un poco lo que sorprende, porque creo que fue nuestro show número 6 o 7 de apenas, uh-huh, ¿viste? Y bueno, se dio bastante rápido, e inclusive el disco nuevo que se está vendiendo bastante bien. Sí, Beheading the Liar, exactamente, el nombre. Comparado, ¿no? O teniendo en cuenta lo que pueden llegar a ser las ventas hoy en día, ¿no? Que uh-huh, no es lo mismo que hace unos años. Y bueno, por ahí eso era lo que te decía, era lo que por ahí nos sorprende. Más que nos sorprende, es más lo que nos enorgullece que lo que nos sorprende por ahí. Sí. Pero bueno, no, por suerte los resultados se están dando más rápido de lo que creíamos, capaz. ¿Lo del cambio del vocalista fue traumático? Porque pasaron de, sí, en el disco anterior. Claro. No, en realidad no es que fue un cambio. Ajá. Sino Javier, que fue el muchacho que grabó en el primer disco, sí, y también en el primer demo que habíamos hecho. Mirá cómo nos evitamos decir el apellido, porque sabemos que es complicado de pronunciar. No, Juchechen. Sí, tal cual. Javier Juchechen. Bien. Y bueno, él era sesionista, ¿no? Nunca fue integrante de la banda. Ajá. Así que, digamos, lo de Diego fue una incorporación, un cambio. Sí, hablamos de Diego Valdés, claro, que ya lo hemos mencionado en el programa con motivo de Helker, Azeroth y otras 315, sí, bandas. Y bueno, no, fue como te decía, una incorporación, junto con otros de los chicos se incorporaron para hacer la formación que está hoy. Uh-huh. Y directamente cuando tuvieron que grabar, ¿se dieron cuenta de que esa era la voz que necesitaban? Bueno, sí, mirá, lo que cuento siempre es que cuando fuimos a grabar el primer demo, yo primero me contacté con Diego, ¿viste? Porque ya, bueno, lo conocía del ambiente, ¿viste? Yo que tocaba en otras bandas también, alguna vez habíamos tocado juntos, y digamos en fechas, ¿no? Sí. Y bueno, él le gustó, ¿viste? Lo que tenía ahí. Pasa que tenía la idea, sí, ni siquiera tenía algo para hacerle escuchar. Ajá. Le comenté, bueno, él estaba bastante ocupado con otros proyectos y bandas. Y bueno, pero bueno, no se pudo dar, quedamos en contacto y cuando estuvimos hace un par de años ya más abocados en la banda y en tratar de conseguir la gente que se quede estable, bueno, él ya ahí tuvo el tiempo, se pudo dar, nos juntamos, lo hablamos bien y bueno, acá estaba. Lo que yo me pregunto, ¿es difícil integrar los instrumentos no tradicionales? Mirá lo que estoy diciendo, sí, instrumentos no tradicionales a los que en realidad sí, son más tradicionales que los. Claro, bueno, pero me refiero a integrar la gaita, el tin whistle, etcétera, al resto de la música. Pregunto tanto en las grabaciones como en vivo, ¿eh? ¿Vos en cuanto a composición te referís? En cuanto a composición y también en cuanto a nivel de sonido. Bueno, porque en cuanto a nivel de sonido es un, no te digo que es un problema, pero es acá algo, se le dice dolor de huevos, no sé, claro, cómo se dice en España. De cojones. Totalmente. Bueno, y bueno, más que nada porque son instrumentos acústicos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando en cuanto al sonido. Y bueno, requiere de lugares aptos y buenos sonidos como para poder llevar la fusión a que suene bien, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a composición, mira, para mí, ahora yo ya lo tomo bastante natural porque no pienso en otra manera de componer que sea con estos instrumentos, capaz. Ajá. O por ahí sí, pero es como que ya los tengo muy incorporados. Ajá. Y por ahí en un momento, en un primer momento sí, por ahí me costaba por no tener, al no tener todavía la experiencia, por ahí me costaba en cuanto a las escalas y eso, ¿viste? No, sí. Por ahí hacía cosas que después, sobre todo para la gaita, que es un instrumento bastante limitado en cuanto a escalas. Sí, yo de chico tocaba la gaita. ¿Sí? Sí, sí. Porque yo soy como, a ver, como mis padres son asturianos, claro, y yo tengo la doble nacionalidad y eso, me habían regalado un intento porque me familiarizaba con el instrumento. Yo tenía una gaita chiquita y en algún momento cuando crecí dije, este instrumento nunca va a servir para una banda de heavy metal, así que ¿para qué? Y mirá vos, ahora venís vos a arruinarme mis ideas. Y bueno, fuiste el pionero. Fui pionero y así me fue de mal, qué sé yo. Bueno, y lo que te decía es que me había pasado de por ahí componer cosas o tener melodías pensadas que, bueno, después encontrarme con que no eran aptas para el instrumento en cuanto, ajá, a ejecución. Bueno, hubo que hacer algunas modificaciones, pero bueno, ahora ya teniendo la experiencia, el conocimiento del instrumento, ya es mucho más fácil. Y ahora lo tenés concentrado en un solo integrante, en Pablo Allen, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. ¿Y eso te ayuda en el proceso de composición? No, digamos, no. ¿Pero qué le decís? ¿Lo agarrás y decís, vení, toca esto y nadie ya está? Sí, bueno, componemos el tema, más o menos se le arma la melodía o puede surgir la melodía primero, después en base a eso se hace justamente la base. Uh-huh. Y bueno, después si él ve que por ahí se puede enriquecer o algo, le meterá sus cosas. Y no, y cuando, claro, vos te referís porque antes había dos personas que, claro, hacían esa tarea. Cual. Había un gaitero por un lado y un otro. No, además tocaba. Porque a Pablo lo veo tan solito en el, sí, escenario, porque claro, son seis personas que tienen más o menos el mismo atuendo. Claro. Entonces, los ves a los guitarristas con los terribles instrumentos y la pose de heavy metal. El baterista que está detrás de una trinchera de parches. Diego, que es un gigantón, para el que no lo haya visto, que recorre todo el escenario y para colmo vestido de negro, ¿no es cierto? Y en un costadito está Pablo con una bombilla de mate soplando como si fuera, parece el topolino que acaba de sacar, ¿viste? De la bolsita. Y queda raro realmente, pero claro, cuando no, bueno, va cambiando de instrumentos, en se realidad, lo entiende. Justamente eso, su poca movilidad por ahí tiene que ver con lo que te decía antes, que bueno, al ser un instrumento acústico tiene que estar muy pendiente del micrófono. Claro, y sobre todo el whistle, que es esta flauta irlandesa, uh-huh, que tiene, bueno, la gaita es un instrumento que tiene mucha fuerza en cuanto a sonoridad, ¿viste? Sí. Inclusive en los ensayos no, ni siquiera la amplificamos, para que te des una idea. Uh-huh. O sea, la amplificamos, digamos, no usa micrófono porque es un instrumento muy fuerte, ¿viste? Y bueno, en vivo, y bueno, el whistle es un instrumento todo lo contrario, que por ahí tiene muy poca potencia. Ajá. Como digamos lo que es una flauta, ¿viste? Sí, una flauta y para colmo chiquitita y finita. Claro, entonces requiere de por ahí más acercamiento al micrófono y bueno, eso por ahí es lo que lo tiene tan preocupado ahí, claro, y concentrado y demás. Está bien. Noté que en el, porque aquí es un tema de tradiciones también, o sea, ¿a ustedes les gusta llamarse folk metal? No, sí, en realidad no, ni me gusta ni me gusta, me da lo mismo. Pero si tuvieras que definir, te optarías, sí, por eso. Está antes que pagan metal. Está encasillado en ese estilo. Mm. Sí, en realidad, viste que ahí a veces se le da el estilo a la banda por la temática también. Sí. Y bueno, las bandas de pagan metal le suelen decir a las bandas, viste, más las nórdicas extremas, viste, que por, sí, ahí hacen letras de ese estilo. Sea el estilo que sea, ajá, por ahí la llaman así pagan metal. Solamente por la temática. Entiendo. Vos sabés que yo la vez pasada hice el descubrimiento de que pagan y folk se pueden utilizar indistintamente. Sí, pagan viene del latín y folk viene. Había visto del un comentario, ¿no?, en un foro que comentaban sobre nosotros. Uh-huh. Y decían que no podía ser considerado pagan porque tenía voces limpias. No. ¿Viste? Son esas cosas. No, pagan significa del pueblo. O sea, sí, en algún momento dado, cuando vino el cristianismo, los cristianos se hacían llamar a sí mismos miles Christi, es decir, soldados de Cristo. Lo contrario de un soldado era el que se quedaba en el pueblo, o sea, civil. La traducción de pagano debería ser civil. Y folk significa exactamente lo mismo, o sea, no estaría tan mal llamarlo de una manera o de otra indistintamente. Mm. Pero bueno, lo que me llamó la atención y te iba a preguntar es por qué la traducción del tema Calling Out a Crides en occitano. Sí. Bueno, ¿cómo llegó eso? Eso lo hicieron dos personas de la banda, se llama Stille Folk, la banda, sí. Es de Francia, de ahí de la región de los Pirineos. Sí. Y bueno, es una banda que también la conozco hace bastante, me gusta mucho lo que hacen. Sí, los Stille Folk. Es una banda totalmente acústica, a pesar de que vienen de del heavy metal y tienen otros proyectos paralelos también, así en el estilo heavy metal. Bueno, y no sé, en cuanto empezaron a surgir ideas del disco, todo, al estar en contacto con esta gente, les propuse si querían. Porque pará, en realidad. Pará, me acordé de otra cosa. Yo había escuchado. Y me deben guita además, ¿eh? Yo había escuchado, habían hecho ellos una versión de. Bueno, encima te veo tu remera. Ajá. Claro. Habían hecho una versión de Iron Maiden del tema To Tame the Land. Sí. En ese estilo, así totalmente acústica, con instrumento, pero ni siquiera guitarra. Ajá. O sea, a ese nivel. Sí. Y en occitán, ¿viste? Ajá. Y digo, a mí me encantó, ¿viste? Y inclusive con el título traducido, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Sí, aclaremos que el occitano es una lengua que está a mitad de camino entre el francés y el catalán. Claro. O sea, que un catalán lo entendería perfectamente, por ejemplo. Y es una lengua que no se habla, digamos, no es una lengua hoy en día que habla la no, gente. No. O sea, sí se habla catalán o sí se habla francés del claro. sur, pero no el occitano como tal. Es una de las dos vertientes lingüísticas importantes de la región. Bueno, claro, por ahí en esa región habrá gente que lo utiliza, pero... Sí, o por lo menos quedaron recuerdos y en el francés occitano hay un montón de... Pero, por ejemplo, lees la letra que te tradujeron aquí y un catalán la entiende perfectamente. Sí, sí, sí. Hay algunos giros franceses, pero básicamente... Sí, hay palabras también inclusive castellanas, algunas. No es muy diferente en realidad, claro, la cosa. Sí. El sustrato es más o menos el mismo. Y bueno, y en base a esa versión me había gustado mucho y bueno, les propuse eso, digamos, ¿por qué no? ¿Viste? Y les cansó y, directamente. Sí, les encantó, le mandamos, digamos, una pequeña guía con la base, como para que ellos le hagan lo que quieran encima, okay. A su estilo. Y bueno, después mandaron su versión, le terminamos de grabar algunas cosas acá y bueno, así quedó que bueno, es algo que a mí me encanta. Me suelen decir que es algo bastante raro, ¿no? Mucho más que... No, está bien. La idea también es profundizar en la curiosidad. Porque sí. Por lo que veo, la banda tiene como más tendencia a lo histórico que a lo fantástico. Claro, sí. ¿No? Bueno, en contenido. Sí, eso digamos que no es de casualidad. Ajá. No porque por ahí no me gustan las historias fantásticas, pero creo que puede haber cosas en la historia tan interesantes como algo fantástico, inclusive más. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta más, qué sé yo. Habrá otro que le gusta más otra cosa, pero bueno. Igual aclaremos, en el disco nuevo no hay un concepto ni nada que se le parezca, ¿o sí? No, por ahí algunos temas tienen que ver con otros, como pasaba en el primer disco, pero no es un disco que cuenta una historia a lo largo de todo el disco, ni nada por el estilo. Uh-huh. ¿Y la participación de Isioras del Clan Wallace? Sí, eso de los invitados fue la última que se dio, ¿no? Que también era una persona que también estábamos en contacto y le propuse... Fue igual el mismo proceso que casi con todos los invitados. Igual invitados hay, tampoco hay tanta gente como... No es un disco como es... Un proyecto como Avantasia o cosas así, o los discos de Arion que... No, pero hay algunos invitados, o sea, la gente de Stille Folk, claro, de Korpiklaani, sí, de... Que... ¿Quién más está? Los Skyclad. Bueno, y el hombre este escocés, también le dije si quería hacer una introducción para el disco, así un relato, y sí... La mejor de las ondas. Buenísimo. Y me hace un poco, me hace acordar un poco a Manowar con Defender y esa cosa. Sí, totalmente. No, sí, toda la gente que participó, la verdad que... Pero de primera se portó muy bien, inclusive... Más que... Vos te das cuenta de la diferencia cuando la gente lo hace entusiasmada que cuando lo hace por compromiso, ¿viste? Sí. Y bueno, este fue el caso de que la verdad que... Toda la gente nos trató muy bien y la verdad que quedamos muy contentos. A la luz del show que hicieron ahora a fines de año pasado con Tengwar, ¿vos pensás que hay posibilidades de que se dé una especie de corriente en este sentido aquí en la Argentina? Llamémosle folk metal, pagan metal, no sé, el nombre lo podemos elegir. Sí, bueno, vi que ahí se están formando por ahí algunas bandas, ¿viste? Y que es, bueno, la verdad que no te sé, es digamos, adivinar, ¿no? Que puede llegar a pasar y que no, pero bueno. O sea, no ojalá... me lo estás diciendo con los dedos cruzados detrás de la espalda, ¿verdad? No. No, ojalá que se, cada vez se acerque más gente. Bueno, igual tampoco estamos hablando de algo que está totalmente alejado de... No. Aparte, a ver, venimos hablando de Skyclad, venimos hablando de Corpiclani. Son bandas de heavy metal. Claro, o sea, si hablamos de Blind Guardian, nosotros, no hay problema. Son bandas por ahí, no, con otros condimentos de lo que es el heavy metal tradicional, pero no, tampoco creo que es algo... Viste, la otra vez me preguntaban también de si la gente tiene que ser muy... ¿Qué tipo de gente escucha esto? Y la misma gente que escucha cualquier otra banda, en realidad. Total. ¿Viste? Porque como lo hago yo, cualquiera que escucha... De hecho, yo recuerdo y en épocas remotas, qué sé yo, en los 80s o incluso antes, la gente vivía preguntando qué tipo de gente escucha esto. Claro. O sea, a mí me vivían preguntando qué tipo de gente escucha esto, como si la gente viniera de otro planeta. Digo, no, es gente de todos los días. Sencillamente se trata de escuchar algo distinto, es la idea. Una pregunta que tengo que hacerte, y vamos a ir a Calling Out, que es el tema que elegimos para el día de hoy, que entre paréntesis me sedujo completamente cantada el otro día en vivo, me pareció una canción con muchísimas posibilidades y un gran estribillo. Sí. Pero la pregunta que a mí me bulle, sí, dale. Vos tranquilo. Naturalmente habrás visto el video de AC/DC, It's a Long Way to the Top. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo van a hacer el cover de eso? Aprovechando la gaita, mi viejo. Y vamos a aclarar que no estaba preparado esto porque no sabía que me ibas a preguntar ni no es que habíamos arreglado. Ajá. Sabes que lo estuvimos ensayando el tema y lo íbamos a tocar el otro día. Pero bueno, al final no lo hicieron. No lo hicieron, pero lo tienen ahí en el cajón. Sí, por ahí en algún momento se... Está bien, está bien. Yo relacioné inmediatamente, lo veía a Bon Scott ahí con los gaiteros atrás recorriendo la ciudad en el camión. Dije, esto es para Skiltron, sí, directamente. Sí, aparte es un tema muy ganchero. Claro, totalmente. Además, bueno, daría para enganchar con toda la historia. Sí, sí, tal cual. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Bueno, gracias a vos, César, y un saludo a todos tus oyentes. Bueno, les mandamos este regalito que es uno de los temas del último disco de Skiltron Behind the Liars, Calling Out, una belleza absoluta, sonando en el noticiero de Las Pampas. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. En efecto, me han preguntado ya varias veces cómo hacer para enviar material para el programa. Bueno, en principio pueden contactarnos a la siguiente dirección de mail: radio.requiem@gmail.com. Radio.requiem@gmail.com. Nos pueden enviar la información de la banda y también, si gustan, un MP3, porque en definitiva ese es el formato en que manejamos la emisión. No hay inconveniente en que nos manden material y, por supuesto, la idea es que si sos una banda argentina y querés sonar aquí, no hay inconveniente más que ese, el de hacernos llegar el material en definitiva. Como el caso de la gente de Legionario de Córdoba, que nos está enviando su material. Los Legionarios, que se definen como metal del pueblo para el pueblo. Vamos a escuchar de aquí un tema titulado Mil Nombres. Esto es Legionario. El fuego de los infiernos, el grito de la eternidad. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. La calma antes de la tormenta, decíamos, porque se vienen un montón de bandas en los próximos meses, arrancando acá nomás en febrero. Está viniendo In Flames, Edguy y Morbid Angel, Iron Maiden, Opeth, Motorhead, Kiss, Heaven and Hell, Camelot, Arch Enemy. Una verdadera fiesta realmente todo lo que se anuncia para estos próximos meses, estas próximas semanas. Los fans están como locos y es lógico también. Y entre las bandas que vienen está Deep Purple. Por supuesto que no es solamente el tema de hablar de Deep Purple, que va a tocar aquí en el Estadio Luna Park y luego en el Festival de Cosquín, ya lo contamos en el programa pasado, que para mí es una verdadera revelación, un festival que originalmente estaba dedicado a bandas folclóricas y que la idea de que una banda extranjera que cantara en inglés se presentara allí era absolutamente loca. Bueno, ahora parece ser una realidad. El tema está que en los últimos tiempos también se rumoreó, en este mes, hace muy poquito, que podría haber una reunión del Mark III de Deep Purple, incluyendo a Glenn Hughes, incluyendo a Coverdale, a Lars Ulrich tratando de mover los hilos para todo esto. Bueno, con Deep Purple tenemos una relación muy particular y por eso mismo vamos a pasar un tema de un guitarrista local llamado Miguel Cigales, que en realidad sacó el disco en el 2007, La Involución del Primate, pero allí tenía un cover muy particular de Soldier of Fortune, aquel que cantaba David Coverdale con tanta hidalguía, solo que aquí lo canta Claudio Battino de Montreal, ¿sí? Vamos a escuchar a Miguel Cigales y su particular versión de Soldier of Fortune. Traveler, I look for something new. You days of fall when nights were cold, I wander without you. Those days, how fast my eyes could see you standing near. Though blinded is confusing, it shows me you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Yes, I can hear the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I guess I will always. Soldier of Y ya estamos despidiéndonos en el Noticiero de las Pampas y, como solemos hacer, nos despedimos con algo poco tradicional, es decir, con algo más bien raro. Y esto, francamente, es raro en serio. A ver, no todo lo que uno presenta aquí es lo que uno quisiera y, por otra parte, a veces hay que hablar de realidades. Hoy por hoy, en la Argentina, uno de los estilos musicales que más acundido es la llamada cumbia. Por ahí la gente fuera de la Argentina no entiende de qué estamos hablando y tienen suerte de no entender. O sea, la cumbia está prácticamente al nivel del rap o del reggaetón en cuanto a pobreza musical y desgraciadamente es lo que ha ganado las calles desde hace ya bastantes años con el advenimiento del menemismo y el terrible descenso cultural que sufrió la Argentina con la desgracia económica de primero, ya digo, del menemismo, del post-alfonsinismo y del alfonsinismo mismo también, y luego del corralito. Es decir, cada vez más se escucha esta música tropical para un país que nunca ha sido tropical en ningún sentido y cuyas raíces folclóricas van por otro lado. Es decir, van por el lado del tango o de el folclore melancólico y profundo al que solemos estar acostumbrados y en cierta medida orgullosos. La cumbia no es nada de eso, e inclusive si la quisieras poner dentro de un contexto folclórico, es pobrísima o paupérrima, si te gusta más, tanto en letras como en melodía o en música. Tarde o temprano iba a ocurrir que a alguna banda se le ocurriera mezclar heavy metal con cumbia. Ya hubo una banda llamada Parraleños que jugó un poco y se divirtió con esa mezcolanza, pero ahora salió una banda llamada Cumbia Queers, que en realidad son 6 chicas que con el nombre tratan de explicar que por un lado hacen cumbia y por el otro son queers, es decir, lesbianas, como las Led Zeppelin que te conté alguna vez, que hacían covers de Led Zeppelin, pero eran lesbianas. ¿Qué tendrá que ver? Nada. Bueno, son Pilar de She Devils y Patricia de Cadáveres de Niños, etcétera, de la escena hardcore punk, heavy si querés también, o sea que son viejas conocidas de algún modo, y se les ocurrió sacar un disco que combinara temas de rock, como por ejemplo Los Ramones, bueno, algo que no es tan rock como Madonna, y Black Sabbath. Sí, metieron un tema de Black Sabbath al que titularon La Chica del Metal. Bueno, la cuestión es que para colmo salieron como cortina la música de esta canción de Black Sabbath, salió como cortina en una serie local llamada Cárceles, que habla justamente de las condiciones de vida en las cárceles argentinas, y se hicieron muy conocidas en poco tiempo, lo cual está muy bien, fantástico, y además consideramos que esto es una especie de broma. Puede ser que a los metaleros no nos cause la más mínima gracia, pero en honor al sentido del humor lo vamos a incluir con todas las ganas y lo vamos a sufrir con toda la paciencia del mundo, créeme. Por lo demás, lo único que nos queda es rogar que esto no se convierta en una tendencia estable. Es decir, que la cumbia, como la basura musical que es, se mantenga alejada de lo que nosotros amamos tanto como música. Fíjate que no tengo medias tintas para hablar de esto, ¿eh? O sea, lo considero algo lamentable. O sea, considero a la cumbia algo lamentable. Ya alguna vez ocurrió que algún violero de heavy se puso a hacer cumbia, y alguna vez en la presentación de los premios Carlos Gardel le dieron el premio a la música tropical a una banda llamada Ráfaga. Y el violero, me acuerdo que dijo ante el público así abiertamente, qué cosa que todavía se discrimine esta música. Y yo digo, qué bien que se discrimine, porque se la discrimina no por motivos de clase social o de estrato, sino porque es mala música. Si algún día se convierte en algo mejor, bueno, fantástico, pero no es el caso hasta el momento. Hasta el momento es esto que escuchamos. Vamos con un poco de diversión y La Chica del Metal, firmada por Tony Iommi, Geezer Butler y Ozzy Osbourne, Bill Ward. Vos sabés a qué me refiero, ¿no? Bueno, lo que sea, paciencia, valor. Los extranjeros, a la gente que no conozca la escena de acá, horrorícense a gusto. Gracias. Yeah. siento mucho, pero no aguanté la canción entera y por eso mismo aprovecho para despedirnos aquí. El chiquichic me tiene las bolas llenas, porque claro, ustedes no saben lo que es vivir aquí en la Argentina y que cada auto que pasa, y no sé, no me refiero a que el auto sea chico, grande, pobre, rico, no, pasa cualquier tipo y está chiquichic o con el reggaetón ahí, por favor, no es la idea. Yo creo que voy a ir con el Taunus mío, con el acorazado celeste, poniendo con los parlantes esos direccionales, poniendo death metal para neutralizar todo lo que tenga alrededor que suene de esa manera. Señoras y señores, así, dura y tristemente, cerramos el noticiero de las Pampas Argentinas del día de hoy. Así es, directamente desde la nave de Osber, los estudios enclavados aquí en la capital federal de la República Argentina, muy cerca del obelisco. Con Rodrigo Gudiña en la operación técnica, que regresó de Colombia en un viaje inolvidable. Y trajo un café de aquellos amigos, ¿eh? Maravilla Colombia. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les presentó todo lo que hay para contar en este enero plácido, pero preñado de urgencias. Esto es todo por hoy. La próxima, arrasamos, mi viejo. Chao, hasta luego.